Hablemos de cine desde el lejano oeste, podcast de Oeste Audiovisual. Rodolfo Santulo, con invitados especiales, analizan y desmenuzan películas, series y otras yerbas. Cada 15 días, podcast de Oeste Audiovisual. Hablemos de cine desde el lejano oeste. Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que usted esté poniendo play a este archivo en WAV que está llegando a su computadora. Esto es Hablemos de Cine, el podcast de la Escuela de Cine del Oeste, institución que tiene la vergüenza de contarme entre sus profesores y de la que no se ha logrado todavía librar de mi presencia. Hoy tenemos el honor inconmensurable de contar con el señor César Troncoso acompañándonos en la segunda edición de entrevistas. Viene usted a ocupar el rol que dejara Cristian Font. Así que, sépalo. Bárbaro. Entre delincuentes está la cosa. Claro, es más, quien esté sospechando de que estoy recorriendo todo el elenco de la teoría de los vidrios rotos estaría totalmente en lo cierto. Sí, con Cristian, bueno, laburamos ahí en la teoría y yo había laburado ya en otra historia del mundo que él hacía del tipo de la radio, del periodista radial de la película. Y sí, estamos incursionando juntos en algunas cosas, y ahora la última que se estrena próximamente, La teoría de los vidrios rotos, la película de Parker con guión de Rodolfo Santulo. Y de Parker, que estamos hoy de parabienes, claro. Anunciando que participamos de Gramado, nada menos. Sí, la película está entre las cuatro seleccionadas para concursar a mejor película extranjera del festival. Es una cosa bárbara, es una suerte. Yo ya estoy medio canchero, Verónica Perrotta lo mismo, estamos medio canchero con el Festival de Gramado. Verónica Perrotta, que además está en dos de las películas nominadas, no contenta. Está en planta permanente también. Sí. Sí. Claramente. Sí. Y la quieren mucho en el festival. Claramente Verónica está en mi lista de los que van a pasar por el podcast. De nada, obviamente, es una obvia elección. Sí. Bueno, el podcast tiene un esquema muy, pero muy, pero muy sencillo y que prometo no ocuparte más de una hora de tu vida. Nos dividimos. A mitad del programa hablamos un poco de usted, que es el invitado, y luego juntos desmigajamos una película de su elección, que a mí yo agradezco mucho que la haya elegido porque estaba convencido que la había visto, y a medida que empecé a verla dije, pero yo no me acuerdo nada de esto. Y terminé concluyendo que nunca había visto Tiempo de Revancha, así que sí. Le agradezco que la haya elegido. Así que vamos a empezar a hablar de César Troncoso. No quiero hablar del actor, sino voy a empezar por algo que no todo el mundo conoce, salvo aquellos afortunados que hayan leído la minuciosa biografía que le escribió Diego Faraone, un libro que yo recomiendo muchísimo, no solo porque como biografía es muy interesante, sino por lo dinámico que resulta el propio libro, es muy entretenido de leer, que es el César Troncoso, dibujante y fan de las historietas. Sí. Yo no, la primera cosa que yo quise ser, o la primera cosa que empecé a hacer antes de ponerme a actuar y a cantar y a ejercer otras habilidades que también tengo, como la cocina y no sé, el hablar en lenguas muertas, fue dibujar. Yo desde que me acuerdo dibujo. Incluso, yo no sé si está en el libro, pero mi vieja, cuando se dio cuenta de niño que yo quería dibujar, me llevó a un profesor que se llamaba Cernucci, allá en el barrio, y casi me saca las ganas de dibujar, porque el tipo lo único que hacía era ponerme revista del Pato Donald y decir, copia esto. A la cuarta clase que copié eso, dije, no es esto. Después intenté también Entré a la escuela Figari, y en la escuela Figari tampoco me interesó mucho. Hice un año de dibujo y pintura ahí. Tampoco me interesó mucho por el asunto lo que hacías era, te ponías, era dibujo en la copia del natural, ¿no? Esa cosa, te ponían en el caballete, ¿no? O con alguna técnica tipo óleo o no sé, pastel seco, dibujar el trapo con la cafetera y las dos naranjas adelante y la luz y no sé qué, y ya no iba para ese lado, ya mi interés pasaba por un dibujo propio que yo ya más o menos insinuaba. Entonces medio que hice ese año y dejé. Y después, bueno, nada, eso por un lado. Por otro lado, siempre leí revistas, Paturuzú, bueno, todas, ¿no? La Paturuzú, Locura de Isidora, la Correría de Isidorito, todas aquellas, las del Pato Donald que llegaban a mí, canjeaba en el kiosco de la esquina de mi casa alguna revista cada tanto. Mi primo había traído unas revistas de un tipo que llamaba Ordóñez, que eran como fascículos, como parecidas a las de Paturucito y Isidoro, pero eran de Piturro, que era un degenerado, que pegaba unos chupones gigantescos. Y empecé por ahí. Después me acuerdo también haber visto, cuando todavía era niño, en Parque del Plata, en la casa de mis vecinos, una satiricón que alguien leía, que no me dejaron leer, porque era humor de adulto, se supone. Y bueno, y eso me fue como medio picando, y después, en determinado momento, en el mismo kiosco en el que hacía aquellos canjes de revistas infantiles, un día apareció la Humor Registrado, cuando todavía se llamaba Humor Registrado, la primera, la del Flaco Menotti, en la tapa, y empecé a comprarla. Y después que empecé a comprar eso, empecé con continuidad, con el humor satírico, digamos. Y en determinado momento, Ediciones de la Urraca, que sacaba el Humor Registrado, pero también sacaba la Sex Humor, saca también la primera época de La Fierro, de la revista Fierro. Y ahí empecé a comprar la revista Fierro, con continuidad hasta el número 100. Creo que en el número 100 se muere la revista Fierro, se termina la primera época. Y ahí me faltan algunos números en el medio, porque bueno, a veces se discontinuaba, era difícil encontrarlo, qué sé yo. Y bueno, nada, y me leía todas las historietas. Y yo no diría que soy fanático de la historieta en general. Creo que nada, tuve ese vínculo con La Fierro, que no era un asunto menor, porque en La Fierro laburaban un grupo de cracks muy fuerte, muy importante. Pero no soy un historietista, no sé lo que hacía Enki Bilal en Francia o donde corno lo hiciera. No, bueno, pero esa etapa de La Fierro, sobre todo los primeros 15, 20 números, era además un gran panorama de historieta mundial, porque justamente vos mencionás a Bilal, que estaba Manara, Pratt, estaba Pratt, sí, con algún con el corto maltés. Había unos cuantos, sí. Y después, bueno, aparecían los propios, que los propios argentinos de aquel tiempo también eran internacionales, ¿no? Sí. Solano López, Muñoz Sampaio, Trillo Altuna, toda aquella gente, Conficcionario, qué sé yo, eran heavies en su tiempo, ¿no? Y también ellos publicaban en el exterior al nivel de cualquier cara mundial, ¿no? Entonces, claro, estuvo bárbara, fue muy informativa, digamos. Ahí en el interín también, en algún momento de toda esta historia, publiqué alguna cosa en el semanario Mate Amargo, pero muy, muy salteado. Me presenté al concurso de historietas que organizó Manuel de Moris allá en la Sala Va Ferreira, en no sé qué año, y me saqué una mención especial en el concurso. Y bueno, nada. Y el propio Suárez Troncoso, hablando de cosas teatrales, pretendía tener una impronta historietística, ¿no? Aquel dúo cómico que nosotros hacíamos quería tener un poco de no sé, aproximarse a la historieta. No sé si lo conseguí o no, pero bueno, el sí, deseo estaba. Yo llegué después, ¿no? Entonces solamente vi fotos de eso. Sí. Acá es donde dejo claro que soy más joven que mi entrevistado. No, lo que queda claro es que llegó después, de algún lado. No necesariamente que es más joven. Pero había sí notoriamente una estética muy de la cultura under, de la cultura subterránea, que en la revista Fierro justamente Sí. estaba muy representada. Había un suplemento, la revista Fierro, los primeros números de la revista Fierro traía un suplemento a mitad de la revista, con otra calidad de papel, qué sé yo, que llamaba óxido, Óxido. ¿no? El óxido de fierro. Donde dibujaba Max Cachimba, por ejemplo. Dibujaba más cachimba, por ejemplo, sí, había unos cuantos. Y eso, y ahí siempre había alguna crónica también, había algo más aparte de la propia historieta, y había alguna crónica de la movida cultural argentina, que tenía el paracultural como un lugar fuerte y emblemático. Y en ese lugar estaba también las Gambas al Ajillo, por ejemplo, que eran Verónica Ginás, Alejandra Fletcher, María José Gavín y no me acuerdo quién más. Estaban los Meggi, que eran Carlos Belloso y Damián Dreyzic. Y si bien nunca los habíamos visto con Roberto Suárez, que era la otra mitad del dúo, si bien nunca los habíamos visto, sí, a partir de la revista se desprendía como un poco lo que podría ser que estuvieran haciendo, y un poco en función de eso fue que nos terminamos enganchando con aquel Suárez Troncoso para laburar con el código de la historieta. O sea que la Fierro, no solo desde el punto de vista de lo historietístico, sino también desde lo teatral, fue como un punto de arranque para mucha cosa, ¿no? Fundacional, claro. Bueno, yo te voy a hacer Sí. probablemente la pregunta clásica y obvia que te hacen a cada rato. Juro que estuve pensando cómo le pregunto cosas que no le pregunten todo el tiempo, pero no lo pude solucionar demasiado. Que es, a medida que empezás a actuar en cine, digo, sos hombre de teatro y sos hoy día, ni que hablar, hombre de cine. ¿Cuán distinto es el aproximarse al acto de actuar en uno u otro desempeño? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El otro día leí a alguien, no me acuerdo quién ahora, que decía que eran muy distintas las dos tareas. Y es cierto que hay algunas cosas que las diferencian, pero a mí no me parecen demasiado distintas en el sentido de que las herramientas con las que laburás son las mismas. Es cierto que con un martillo puedes hacer muchas cosas, desde clavar un clavo hasta, no sé, no sé, arreglar la chapa de un auto. Y no, no y la herramienta es la misma, y sin embargo las tareas son diferentes. Pero a mí no me parece tan distinto. Me parece, siempre digo lo mismo, pero me parece que como punto de arranque no está nada mal haber hecho teatro primero y cine después. Me parece que funciona mucho más el pasaje del actor de teatro, el actor formado teatralmente, digamos, al cine, que a la inversa. Porque eso, en general, las escuelas vinculadas a la actuación, hoy por hoy se podría decir de repente que las escuelas de actuación son escuelas de actuación y punto. Y después se ve para dónde se dispara el laburo del actor. Pero en su tiempo vos te formabas, sí, y tenías escuelas que te formaban para hacer teatro durante 3 años. Entonces, esas herramientas que te daba ese teatro son mucho más fuertes que las que te puede dar la participación en películas, porque no había escuela de actuación para cine. Entonces, vos podías ir y venir desde el teatro al cine mucho mejor que al revés, ¿no? Pero para mí es como más de lo mismo una cosa y la otra, porque las características y cuando vos llegás a un set en una película, muchas veces lo que te sorprende es toda la parafernalia que uno no ve y que está por detrás de la película. Pero esa misma parafernalia existe en teatro de otro modo. Esa misma parafernalia, la venís trabajando desde siempre. El entrar y salir de un personaje es un dato que generalmente manejás, y que lo manejás mucho también en el proceso del ensayo teatral. Entonces, la verdad es que no me parecen dos armas distintas. Me parece que es más o menos lo mismo, y te cambian las condiciones dadas, digamos, ¿no? Vos, tenés algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que como actor de teatro, la última palabra es tuya, ¿no? Eso es un dato que te hace fuerte, porque el actor queda en esa función ese día el director se queda abajo, la función empieza, todas las funciones del actor y finaliza con el actor ese día. En cambio, en cine las cosas son un poco diferentes. El director de cine lo que hace es juntar materiales, juntar insumos para después editar y hacer un trabajo posterior. El director de teatro larga la posta antes. El director de cine, vos entrás al proceso a mitad de camino. Pero después las herramientas son las mismas, los niveles de emoción que tenés que tener. De repente tenés que aprender a graduar, por ejemplo. Tenés que aprender a mover tu expresividad en un terreno, de un terreno al otro. No es lo mismo laburar en el auditorio del Sodre, en la sala grande, que tiene 2.000 butacas, y que necesitas proyectar la voz hasta la última de las butacas, si la sala está llena, a laburar en un bosque con una cámara que se aproxima tanto como desea, con un trabajo mucho más fraccionado y fracturado. Lo que sí tiene el cine, por ejemplo, es que el trabajo siempre es fracturado. Vos haces un plano, cortás, pasa media hora, volvés a hacer el otro plano o el contraplano de ese diálogo, por ejemplo, si fue un diálogo lo que tuviste. En cambio, el trabajo de teatro es aunque la pieza teatral sea fraccionada, vos no interrumpís el laburo. Tenés que trabajar sobre esa fractura, hacerla tuya, apropiártela de algún modo y poder hacer en una hora y pico la función. Ese tipo de cosas es distinto. También hay una diferencia, sí, claro, en el hecho de que el trabajo de repente de rodaje de una película que dura una hora y media se lleva a lo largo de 5 semanas. Ese tipo de cosas cambian un poco la pisada. Pero las herramientas básicas que tienen que ver con la emoción, con la comunicación, con el trabajo con los silencios, el trabajo con la mirada, el aprender la letra, ese tipo de cosas, el aprender los diálogos, el desentrañar de algún modo de qué va el personaje, qué lo mueve y qué no lo mueve, a mí me parece que es más de lo mismo, digamos, tanto en teatro como son variaciones en las cuales se puede incluir también el carnaval, por ejemplo, que también tienen códigos particulares, variaciones de lo mismo, ¿no? Sí, y pregunto, cuando las características de la propia película o la obra de teatro, cuando por ejemplo una película tiene cierta estructura teatral, o cuando la apuesta teatral apela a recursos cinematográficos, estoy pensando, yo por ejemplo te vi en Frozen, que si mal no recuerdo sí. La dirigía Mario Ferreira, ¿verdad? Sí, exacto. Y tenía muchísimos recursos cinematográficos incluidos en una obra de teatro. ¿Eso afecta el proceso? Yo creo que no, creo que no, o sea, yo no razono demasiado, quiero decir, yo no pienso mucho, por eso estoy medio preocupado por la segunda parte de esto, eso de desentrañar. Yo no razono, viste, yo voy haciendo cosas, pero a mí me parece que son territorios bastante hermanados. Incluso ahora, por ejemplo, tengo una participación en una obra que se llama 2084, acerca de 1984, el libro de Orwell, que dirige Marcel Sauchik, y yo no estoy en vivo, aparezco en unas pantallas. O sea, son territorios muy próximos que muchas veces se contaminan unos y otros, y a mí me parece medio natural esa contaminación, y me parece... Además que cada vez más estamos muy adaptados a eso, ¿no? Yo terminé siendo actor teatral, digamos, después vino el cine, pero terminé siendo actor teatral no a partir de ver teatro, sino a partir de ver cine. O sea, todo se mueve, todo confluye, ¿viste? Me parece que muchas veces esos límites que se ponen, que hay, son más bien artificiales, tienen que ver con gustos y no con las herramientas o con las posibilidades que uno y otro pueden tener de mixturarse, ¿no? La mixtura me parece, la verdad que no lo he pensado, ni siquiera me había pensado a Frozen como una obra muy cinematográfica. Ahora que decís, yo qué sé, tiene los monólogos, los quiebres, los cortes, aquellas cosas que tenía, pero a mí me parece que es natural, porque además ya es difícil saber qué es cine puro, qué es teatro puro, ¿no? Es como complicado, ¿no? Todo se mezcla, ¿no? Todo es bastante más sucio con respecto a la pureza que en algún momento pudo haber tenido. Bueno, ya metiéndonos directo en tu carrera cinematográfica, una de tus primeras experiencias es el viaje hacia el mar, ¿no? Es de las primeras La primera, películas, la sí. primera. Antes de eso solo había hecho, creo yo, más allá de algunas cositas sueltas así, algunos picoteos con algún tipo que tenía voluntad de hacer algo y que medio que no quedó, qué sé yo. Que yo recuerde, había tenido un cortometraje que se llamaba Perro Perdido, dirigido por Arauco Hernández, con codirección de Daniel Hendler, y en el que actuábamos Natalia Costa, Carlos Rodríguez, yo y una chica que no me acuerdo el nombre, que era bailarina. Que estaba muy bueno, que le quedó muy bueno a Arauco y a Dani. Y después sí, el primer largo que hice fue El viaje hacia el mar de Guillermo Casanova. Que considerando, te iba a decir, considerando la época, pero en realidad, hoy por hoy creo que se sostiene, es una película ambiciosa, si se quiere. Sí, Filmada en sí. exteriores, con un elenco coral, con incluso el tener que balancear un elenco que tenía profesionales de la altura de Hugo Arana, con Juseca, que Juseca hacía prácticamente de sí mismo, gente del teatro como vos y Héctor Guido. Me parece que es una apuesta muy lograda, incluso a más de 20 años de su estreno. ¿Cómo fue la experiencia así en general? Fue muy, a mí me pareció muy linda. Fue una experiencia, nada, estaba todo el mundo medio que aprendiendo, todo el mundo medio que sabiendo. Yo creo que igual también estaba Julio Calcaño y estaba Diego Del Grossi. Calcaño había tenido algunas experiencias en el audiovisual, yo no sé si se podía decir que era cine-cine, pero había tenido algunas experiencias en el audiovisual anteriores, creo. De Guito del Grossi venía de la televisión, de Telecataplum, con todas aquellas cosas. Entonces eso también le daba otro fogueo. Entonces, entre todos, más la experiencia de Guille, más la llegada de Hugo Arana, se fue armando una película que funcionó muy bien. Creo que sí, tal vez en algún momento se percibe un aire teatral en alguna cosa. Capaz que alguna cosa un poquito más remarcada de lo que te necesitabas para la peli, pero a mí me parece que funcionó muy bien. Los límites que alguna cosita que de repente no quedó 100% redonda, creo que tiene que ver también con el hecho de que, bueno, los presupuestos del cine son complicados de manejar, ¿no? Cuando tenés poca experiencia, creo que fal le hubiera faltado de repente 4 o 5 días de rodaje más para dejar alguna cosa un poquito mejor atada, pero a mí me pareció una película muy linda, me pareció una línea interesante también eso de adaptar a Morosoli, ¿no? Porque Totalmente. muchas veces uno cuando piensa en cine uruguayo piensa en un autor, piensa en un director autor, ¿no? Un director guionista muchas veces. Y eso es interesante lo de Guillermo, porque Guillermo es un adaptador de historias hechas por otro, digamos, y eso también es una línea interesante. Una película que quien la ve y anda por ahí en redes, y no sé si no está en YouTube inclusive, quien la ve sigue sintiéndola muy amable, se la sigue viendo como. Para mí nada, ya que me tocó empezar por algún lado, el viaje hacia el mar es uno de los lugares más lindos para haber arrancado. Sí, de hecho yo, para no recorrer tu larguísima carrera puntual, elegí cuatro para irnos moviendo, que básicamente se mueve Sí. solamente por mi gusto. O sea, Claro. no tiene ningún otro criterio más que eso. Son cuatro Es un películas que a criterio. mí me gustan y que creo que además han pasado los años y uno no tiene que hacer no tiene que hacer ninguna de esas dos, condescendencias que a mí me molestan. Una, voy a ponerla en contexto de su época, que No vale cuando vos tenés Ciudadano Kane que tiene 90 años y es tan moderna como la película cualquiera. Entonces no me vale. Sí. Y otra que me molesta muchísimo es, para ser uruguaya no está mal, pero Sí. me da repelús. Entonces Yo estas una vez cuatro en yo un las video, defiendo como cine. sí, yo una vez en un video estaba por sacar una película acá en el video del barrio y había dos pibes jóvenes, dos botijas, y uno estiró la mano, creo que para la perrera, para sacar el VHS de la perrera. Y el otro pibe desde atrás, me acuerdo, un pibe flaquito de esos ganadores, nada, le hubiera pegado un codazo. Le dice al amigo, le dice, cuidado, no, esa no, es uruguaya. Para pegarle Qué un lo codazo parió. Pero bueno, corto, un codazo corto y también, desmayarlo 5 minutos. claro, que pensar un poco, que pensar un poco, con los ojos cerrados. Recapacita, muchacho. Para mí esos dos comentarios de no, tiene 40 años, Sí. o para ser uruguaya no está tan mal, a mí Sí. me da En cosa. Brasil hay otro espantoso también que es, yo no acompaño cinema nacional. Yo no ¿Por acompaño, qué? disculpa, yo no ¿Por acompaño el cine qué? nacional. Bueno, además, Jodete si querés por acompañar. suerte, y esto es extra, extra esta entrevista puntual, yo creo que el cine nacional ha crecido, no, olvídate de la calidad, en variedad, que tenés En películas de variedad. todo gusto, ya está, ya se acabó aquello de, no, el cine uruguayo es de historias chiquitas, no es verdad, no es verdad, el cine uruguayo es de No, terror, no el es cine verdad. uruguayo es de acción, el cine uruguayo es policial, o sea, todo lo que vos quieras, está, hay de todo. Sí, totalmente, totalmente. ¿No? Y todo con un nivel de calidad mínimo. Nada es espantoso, pero además, esa misma gente que no quiere arriesgar a comerse un garrón con el cine nacional, va y ve cualquier bosta yanqui, cualquier porquería yanqui, cualquiera, y no se hace ninguna mala sangre. Le parece lo más natural del mundo haberle errado, pero no se lo Sí, permite al cine nacional. exacto, sí, tal cual, lo mismo que se disculpan viendo, no sé, el Ejército de los Muertos de Zack Snyder, que es una reverenda cagada, una 10 minutos de reverenda duró. cagada, te dicen, no, pero es entretenida, ¿qué estás hablando? Bueno, listo, Sí, vamos, claro. volvamos a lo Entretenido nuestro, ver un volvamos. hámster en la ruedita. Claro, bueno, y yo creo yo, y no, no, no lo dice tu biografía y lo dice cualquier sitio donde aparezcas mencionado. La película que parte aguas en tu carrera y en gran parte en el cine nacional es El Baño del Papa, que es Sí, como, claro. no sé si no es tu primer protagónico. Y sí, porque creo que antes que eso había hecho, o por la época había hecho XXY, en la que tengo una figuración, un personaje secundario, y Matar a Todos, la película de Esteban Schroeder que protagoniza a Roxana Blanco. Claro, entonces es. Ahí es un rol lindo, pero secundario también. Y es la primera, sí. Y en el baño, básicamente, tenés el protagónico, pero además la película te acompaña prácticamente el Sí. 100%, sos el ojo, digamos, del espectador, te va siguiendo por todos lados. Y es una película que me imagino fue muy desafiante de hacer también, ¿no? Por las condiciones de ser un cine nacional incipiente, pero además por la propia película, para empezar a andar en bicicleta como loco. Sí, claro, hubo algunos desafíos así interesantes con la película, andar en bicicleta, andar en bicicleta, anduve así como loco, era un poco más joven, ahora yo creo que no podría, en aquel momento fumaba y cuando no estaba, o fumaba o estaba andando en bicicleta, era medio patético, mi tiempo de rodaje en ese sentido. Después, el hecho de asemejarme a un paisano, cosa que... O sea, la película es los protagonistas, los personajes son de Cerro Largo, son melenses todos. Y el desafío también es que había compañeros actuando, Henry de León, José Arce, eran compañeros melenses, de verdad. Entonces yo que venía de la ciudad, que no conocía el mundo del quilero, no conocía la ciudad de Mero, nunca había pisado, no tenía ni mucha idea de cómo funcionaba por allá. Tenía que hacer de uno de ellos con verdad, digamos. Eso fue un trabajo lindo que se hizo. Esas son las cosas que muchas veces uno pierde de vista cuando ve una película. Hubo todo un acercamiento a la ciudad, digamos, hubo todo un proceso de de vincularnos con los tipos, porque bueno, los rodajes llegan a los lugares medio invasivamente muchas veces, invaden un lugar, lo toman y después a las 5 semanas lo largan, y hay que saber entrarle al asunto para justamente para no llegar como llegaron los conquistadores con los indios en América Latina, ¿no? Vos no podés pasarles por encima la lógica de vida de la gente. Pero por suerte entramos bien, nos acompañó en ese laburo, además de los dos directores, Enrique Fernández y César Charlone, nos acompañó una producción muy sensible y muy, muy cra de Elena Rux. Elena Rux marcó la cancha de algún modo con su modo de ser. El modo que Elena tenía de ser, de algún modo, generó también una forma de llegar a la ciudad y a la gente. Después también estuvo Christian Durbort, que fue un preparador de actores que vino con César Charlone de Brasil, que había trabajado en Ciudad de Dios y que tenía algunas cosas, algunas técnicas para el trabajo con actores en general, pero sobre todo también con no actores, o sea, lo que se dice, lo que se llama no actores, que es el actor espontáneo, ¿no? Y después, bueno, el vínculo nuestro, ¿no? El vínculo que teníamos sobre todo Virginia Méndez y yo con los propios compañeros melenses, que digo que terminaba con, no sé, con todos comiendo un asado en la casa de José Arce y chupando la caña esa horrible que traía José Arce en la frontera y la mezclaba con naranja, y nos agarramos unos pedalines gigantescos. Todo eso construyó ese clima que la película, me parece, que le sumó a la película mucha verdad, además, ¿no? Y en cierto modo, ya sea por la cierta vinculación con parte del cast, perdón, del crew, digamos, es tu puerta también a Brasil después, ¿no? Sí, es mi puerta a Brasil, yo creo que por varias razones. Primero, porque el cuento es un cuento de frontera brasilera, y eso facilitó mucho que fuera un pequeño éxito en Brasil. La figura de César Charlone es una figura muy respetada y muy reconocida dentro de Brasil, entonces eso también era su primer película como director, como codirector, porque Enrique también dirigía, pero bueno, pero el primer venía de la dirección de fotografía César y llega a la dirección, entonces eso también genera una cierta curiosidad en Brasil. Y esas dos cosas potenciadas porque la película ganó 5 premios en el Festival de Gramado de ese año, el 2007, 2008, uno de esos dos. Se ganó 5 premios y entre los premios que ganó la peli, ganó Mejor Actriz para Virginia Méndez y Mejor Actor para mí. Entonces, yo creo que confluyó todo ahí, fue una mezcla que se generó y que ayudó mucho a que yo empezara a trabajar en Brasil. Me llamaron, al principio todo el mundo me llamaba por el baño del Papa. Me llamó, el primero que me llamó fue Gilberto Perín, que había visto el baño del Papa en el Festival de Gramado, y al director de los Curtas Gaullos, que eran cortometrajes que se hacían en la RBS, en la televisión, en la filial Globo de Río Grande del Sur, para hacer una participación chiquita en Yaguarón, allá en la frontera con Río Branco. Ahí hice una participación chiquita, y a partir de él, a él le pidió el contacto Pablo Nascimento para invitarme a una primer película en Brasil, que fue en Tu Nombre. Y ahí hice esa, y después por un amigo brasileño que vivía, un amigo uruguayo que vivía en Curitiba, me llamaron también para una película que se llama Circular, que dirigió Alison Muritiba, y así fue, empezó y fui. El Tiempo y el Viento, una película de Jaime Monjardín, también me presentó, digamos, de algún modo la productora de elenco brasileña me presentó también a partir justamente de que le mostró El Baño del Papa al director, y así fui. Así fui. Después llegó un momento, cuando ya como la sexta, séptima película, en que una película brasilera me presentaba, pero durante las primeras veces siempre fue gente que veía o que tenía como referencia El Baño del Papa, la que me fui llamando. Bueno, volvamos a Uruguay, porque aparte sí. Nos vamos a meter en la que es mi película uruguaya favorita. Justamente vos hoy, Hoy cuando hablábamos del viaje hacia el mar, vos decías que una cosa muy interesante que había hecho Guillermo era tomar a Morosoli como base. Y esta para Sí. mí toma a Onetti como base, lo cual todavía... Bad day to go fishing. Exactamente, lo cual todavía es como doblar la apuesta, porque si algo tiene Morosoli, que por lo pronto es muy narrativo, Onetti ya es más difícil de adaptar. Y yo creo que es una olvídate que es una buena adaptación, es una película estupenda. Lo que yo me divertí viendo Mal Bellísimo. día para pescar no tiene nombre. Esa debería ser la que uno le tira en la cara al que te dice, el cine uruguayo es aburrido, y le tenés que dar con Mal día para pescar así en la frente. ¡Pim! Bueno, sí, pero ojo, que en los tiempos que corren, en los tiempos que corren, como la gente, si la gente cree que el cine uruguayo es aburrido, vos le podés poner la cumbia más enloquecedora y se va a aburrir, Sí, porque claro. viste que estamos en ese tiempo, lamentablemente. Pero sí, yo creo que cualquiera de las películas que acabamos de nombrar, ni El baño del Papa, ni El viaje hacia el mar, No, ni Mal aburridas día para para pescar, son aburridas, no aburren. Tenés que estar muy zapallo, tenés que extrañar mucho los autos explotando como para aburrirte con esas tres películas. sí, te puede no gustar por un montón de razones, pero Claro, aburrida, aburrida no son. claramente ninguna es. Bueno, para mí, Mal día para pescar, además, yo la peleo casi siempre como un western, porque Sí, yo sí, creo que sí. Brechner, yo creo que Álvaro Brechner tiene el western incorporado en la sangre, porque no importa la película que filma, él filma un western. Que a veces Sí, sí, incluso sí. en Mr. Kaplan, hasta ese el guiño cuando quedan los personajes enfrentados y es como el bueno, el malo y el feo, y pone la musiquita. En Mal día para pescar, si bien no es tan claro, el esquema es el de un western. Es el pistolero que llega al pueblo y en el pueblo le empiezan a aparecer los rivales que van a enfrentar al mejor luchador en este caso. Sí, Vos tenés totalmente. un rol chiquito, pero pivotal en la película, porque te transformás como en la conciencia del protagonista, porque sos el que lo va interpelando y el que logra ver además detrás de la máscara, ¿no? Del príncipe Orsini. Sí, es muy lindo. Nada, sí, también, para mí también es una de mis películas favoritas. De Álvaro es la película que más me gusta. Álvaro está condenado a ser un muy buen director, digamos. La noche de 12 años es divina y Mr. Kaplan es un bombazo. Pero a mí la que más me gusta es Mal día para pescar. Y sí, y es un western, tal cual, tal cual. El diario Liberal es un diario en el cual desde la propia dirección de arte, que también es una maravilla, para mí es el diario del pueblo, ¿no? Con la que ella tenía algunos apliques, yo lo recuerdo con algunos apliques de madera, tipo el diario de cualquier western, es exactamente eso. Y sí, el personaje mío, el periodista, es el tipo, el cronista de algún modo, pero también, si hubiera una voz en off en esa película, probablemente fuera Serías la vos, del tipo claro. este. Y es el tipo que empieza a percibir la maniobra del príncipe Orsini, ¿no? Con ese Jacobean Open decadente. Nada, es hermosa la Es película. una película muy disfrutable, de personajes muy queribles todos. Sí, absolutamente. Es Ese dificilísimo no ponerse en par el es lugar de entrañable. todos. Ese par es entrañable. Lo que hace Gary, lo que hace Joe Quajola, que además Joe Quajola, más allá de que había laburado con Herzog, después aparece, se lo ve en la serie Vikingos. Tuvo en una de las temporadas de Vikingos, anda por ahí, creo. Es un tipo que viene de fisicoculturismo y fue el hombre más fuerte del mundo no sé cuántas veces, y sin embargo está maravilloso lo que el tipo hace, ese Totalmente. desvalimiento del tipo que está golpeado por la vida, que ya está de vuelta, y es una pareja-despareja maravillosa, gente con nada. Que se quiere entrañablemente, más allá de que además se usa, ¿no? Porque el príncipe engaña, Sí, claro. es hasta genético el modo en que se maneja, ¿no? Lo Sí. ama el tipo, pero no. No sé, es un peliculón, es un peliculón, es maravillosa. Sí, para mí, bueno, incluso si querés buscarle un western para que le haga de espejo, para mí el western ese es el hombre que disparó a Liberty Valance. Porque tiene Ah, sí, ya sé cuál es. la relación de la mentira como construida, como la leyenda. Sí, Incluso sí, hay sí, sí. periodistas en el hombre que le disparó a Liberty Valance, que son los que terminan prefiriendo contar la leyenda en vez de la realidad. Entonces, hay una jugada. Cuando tenga Brechner en este espacio, le voy a preguntar si miró el hombre que le disparó a Liberty Valance. Seguramente la debe Seguro haber que la visto. miró. Seguro que la miró porque es un recontra cinéfilo, me parece. Claro. Sí. Bueno, y por último, nos vamos a la película que a mí me convenció de que te tienen que dar muchos papeles de villano. Que es curioso porque no es exactamente que sos un villano, pero yo miraba y decía, pero Troncoso mide 1,70, ¿cómo parece tan grande y amenazador? Que es Zanahoria, porque yo creo que vos en Zanahoria tenés momentos que metés miedo. Y que Zanahoria a mí me resulta una película muy valiosa por elegir contar, uno siempre cuenta historias de triunfo, ¿verdad? Cuenta los valientes periodistas de Chavan, un Sí. complot. Y Zanahoria cuenta con total valentía la historia de una mentira, de un fracaso. No hay primicia. Sí. Que eso es mérito en primera instancia de los propios periodistas que fracasaron, digamos, porque en Exacto. realidad la película se basa en la crónica que esos mismos periodistas decidieron publicar con la fotocopia de la cédula en el diario Voces del Frente, que después terminó siendo el diario Voces. Los dos periodistas del diario son los que, ay, se me fue el nombre ahora, Jorge y, bueno, Alfonso, Alfonso, ¿no es uno? no, Alfonso no, Jorge y Alfredo. Alfredo García, y Jorge no me acuerdo el apellido. Alfredo García y Jorge, Alfredo creo que era el director del diario incluso, o estuvo ahí, fueron timados por este tipo. Después se supo que no eran los únicos que habían sido estafados por este tipo. Y bueno, nada, y publicaron eso. Enrique Bukiquio fue a partir de esa crónica que él vio en el semanario Voces que terminó construyendo la película. Y la película es interesante, porque este timador además no es un estafador a gran escala. Este tipo les choreó, o sea, los engañó por 5.000 pesos, Sí, yo qué sí. sé. Los engañó para pa, pa, pa, pa, pa pagar la libreta del almacén. Sí, a mí es uno de los laburos que más me gusta. Yo a veces lo miro y pienso, no, no, yo no me miro mucho, pero las veces que me he mirado un pedazo así de la peli y eso, me parece raro, porque por un lado me da la sensación de que es un muy buen trabajo mío. Y por otro lado me da la sensación de que no hago tanto, de que no hay tanto para hacer. Digo, es como que estoy es como que si estuviera en el lugar colocado correctamente y a partir de ahí acciono. Qué bueno, que de última también actuar es eso, ¿no? Es parte del asunto. Creerse, claro, creerse que estás en ese lugar y bueno, y después haces poca cosa. Y sí, es un personaje misterioso, es un personaje extraño, que no amenaza, pero que sugiere posibles amenazas, digamos, ¿no? Sí, no Eso amenaza, pero es amenazante. Es es en su amenaza, actitud, en su postura. claro, es capaz que no sé si es correcto, pero hay una palabra que es ominoso. Tal cual. Y el tipo es ominoso, es oscuro, es como si tuviera una niebla en los ojos, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo con él, que no terminás de saber, que no desentrañás por detrás, ¿viste? No desentrañás qué le está pasando, qué lo mueve, si es un psicópata, si es un tipo bien intencionado, si es un pobre perejil que lo único que quiere hacer es sacar un jornal. Es interesante, sí. Y en un contexto también bastante extraño, bastante jugado, me parece, porque el contexto elegido es un contexto que para mucha gente que empezó a ver Zanahoria dice, ah, es una película de frentista, es una película frentista. Y no lo es, para mí no lo es, la peli no. Es una película en un contexto muy, muy próximo, muy, muy cercano en el tiempo, muy atípico, que es la campaña electoral, con todas esas Con toda esa movida, porque ahí en la película aparecen actos políticos, aparecen justamente manifestaciones, encuentros de estos personajes en las manifestaciones, qué sé yo, y construye muy bien un misterio pequeño que sin embargo resultó muy importante para la gente que lo vio y que habla al fin y al cabo de una cosa más grande, ¿no? Sí, Porque este totalmente. tipo también existe y está ahí porque hubo una dictadura, porque hubo servicios, porque hay cosas sin responder y sin entender y sin saber. Y bueno, nada, nada. Es lindísima esa peli. A mí me parece que está bien. Yo no, bueno, no, a mí hay algunas más que me gustan, pero y hay algunas que no me gustan, pero esas casi todas son extranjeras, por suerte. Igual yo soy demasiado educado para preguntarte si alguna vez hiciste algún papel que no te gustó. No te voy a poner. Es como cuando me preguntan a mí, ¿todos tus libros te gustan? ¿Y qué vas a decir? No, ese no. No, papel que no me gustó, no, pero he trabajado en algunas películas que no me resultaron 100% copadas. O sea, como que el resultado, nada, a mí me parece que es muy razonable, además, que haya películas fallidas. Es difícil, es Y es difícil, natural. es natural, ¿no? Es natural, primero porque muchas veces accede una persona que no tiene las condiciones para hacer la peli, otras veces te sale mal. Otras veces son factores externos, factores que no tienen que ver contigo. Yo qué sé, necesitas 6 semanas, pero tenés 4. Bueno, está, qué sé yo. Salió. No, sí, tengo. De nada me arrepiento, digamos, ¿no? No hay ninguna que me avergüence, porque todas fueron de algún modo queridas y de todas guardo un muy buen recuerdo, pero hay algunas que no salieron del todo bien. Bueno, Eso, y para eso. cerrar la parte troncoso, que igual no llevó más que media hora, así que vas a tener menos de que hablar de la otra película, que es lo que te preocupa, así que no pasa nada. Como que hay un cierre, si se quiere, en el inicio de esta charla y ahora este final, con el hipnotizador, que termina siendo un personaje de historieta. Termino siendo un personaje de historieta, sí, una historieta de Pablo de Santis, ¿no? Y No dibujada sé por quién Juan es el Sáenz dibujante. Valiente. ¿La dibuja Sáenz Valiente? Sí, sí, claro, el hipnotizador, que nada, tuvo 2 temporadas y merecía haber tenido alguna más, ¿eh? Jamás la pude ver. Porque Jamás la pude ver. Sé de su existencia, vi trailers, pero nunca tuve la chance de encontrarla en una calidad decente y poder mirar. Creo que vi el primer capítulo porque lo había puesto HBO gratis en un momento y no pasé de ahí. sí. A mí me parece como que era un territorio, una serie en la que había cosas que ajustar, me pareció a mí. Y de hecho, en la segunda temporada hubo un giro en la serie. Yo en la segunda temporada no la vi, pero sí hubo un giro muy fuerte. De hecho, al personaje de Leo Baraglia, Arenas, se lo saca de esa ciudad en la que sucede toda la primer temporada y se lo lleva a otro lugar, no sé, con otros actores. Cambian todos los actores, absolutamente, menos Leo. Y no sé si eso no buscaba de pronto no sé, un giro de 180 grados. Pero a mí me parece que a nivel de climas, lo que podía haber sido esos climas, esa construcción de ese limbo, ese lugar medio límbico entre brasileros y españoles, en los que cada uno habla su idioma, no sé si es una ciudad de fronteras, si es una ciudad en preguerra o en posguerra o en guerra, yo no quedaba claro en esa primera temporada, me hubiese merecido desarrollo. Y bueno, Claro. y a mí me parece que mi personaje en particular fue bastante desaprovechado. Sí, que además Porque en la novela gráfica Salinero es de los personajes más lindos. Es el sí, sí. interlocutor es el único secundario, porque el otro es el protagonista y los casos van cambiando. Y el único interlocutor válido es Salinero. Sí, son decisiones que vaya uno a saber por qué se toman. Malditos guionistas. Sí, yo qué sé. Claro, no, bueno, el guionista es mala persona, si no, no puede ser guionista, creo. Ups. Pará, tengo que editar esta parte del podcast. No, creo, sí, bueno, tomaron sus decisiones sabiendo que, bueno, tenían una figura muy potente como Leo, que es Sbaraglia, tenían un antagonista divino que es el Chico Díaz, que es un cra, el actor brasileño que hace Darek. Entonces, bueno, nada, tomaron sus decisiones, fueron por otro camino. A mí, claro, que me quedé con ganas de más para el personaje. Y me hubiese gustado, no sé, un desarrollo. A mí me parecía interesante aquella cosa de que, nada, esto es cosa mía, que ni la digo porque estoy contigo, y no lo va a escuchar más nadie. A mí me hubiera gustado, yo qué sé, viste, que Arenas fuera el intelecto, el personaje de Leo, y que este de algún modo fuera la fuerza bruta, fuera Bueno, es que el personaje que. lo acompaña en la historieta. Hay algún momento que Salinero lo acompaña. Hay una historia de amor Claro. preciosa que protagoniza el propio Salinero, que está enamorado de la señora que limpia. Con Bianca Comparato en la serie, que también se insinúa y nada, se podía haber Me destruido. está sacando las ganas de ver la serie, la verdad. No, estoy sintiendo que No, no me perdí no. de gran cosa. No, no sé, no, habría que mirarla porque yo soy parte involucrada y quería a Salinero. Hay que ver Y cómo, hay que ver si uno es claro. objetivo y neutro. Claro, yo no tengo por qué ser objetivo y neutro. Usted No. puede serlo y le va a encontrar a la serie seguro otras virtudes que también estaban, ¿no? Y que esas no se perdieron, eso no quedó por el camino. Bueno, nos vamos a meter ahora en la parte que te ha preocupado. ¿Por qué tiempo de revancha? ¿Por qué elegiste tiempo de revancha en particular? Cuando me dijiste fue la primera que me vino a la cabeza, pero en general, a mí, por ejemplo, me parece que está bueno valorizar el cine regional, ¿no? El cine de acá de la vuelta. El cine argentino es un cine maravilloso en general. Obviamente tiene sus porquerías como todo, pero es un cine divino, es un cine que por donde lo abordes tiene obras de arte, obras maestras y cosas de mucha calidad. Estoy medio harto de que siempre se hable del cine yanqui, digamos, como porque es un cine hegemónico que es hegemónico a fuerza de dinero, digamos, además de los niveles de calidad que sí tiene, obviamente. Pero digo, pero estoy medio podrido, agarra siempre. Digo, la película que yo digo, ¿cuál película te gusta más? La primera que siempre me viene a la cabeza es Tiburón, de Steven Spielberg. Está Esa. medio como es el caballito del comisario. Claro, esa es la primera que me viene a la cabeza. Después, si te pones a pensar, encontrás 500 millones de películas. Pero, y los yanquis para eso, ahí le han errado poco, y cuando le han errado lo han escondido o yo no las he visto. Casi todos los yanquis siempre por algún lado es interesante. Bueno, mentira, estoy exagerando. No, no, no. Tiene un montón de porquería también. Pero bueno, nada, me parecía interesante valorizar el cine de la región que antes veíamos mucho más, de pronto, además. Porque ahí hay temas de distribución y exhibición que hacen que ciertas cosas no se vean. Pero, por ejemplo, Tiempo de Revancha es una peli como de los 80, por ahí más o menos, 82. 82, conforma, creo yo, una trilogía con dos películas más de Adolfo Aristarain, su director, que son La parte del león, que es anterior, y Últimos días de la víctima, que es posterior, creo. Esas tres películas son tres películas policiales, el género policial es divino, y el policial además, otra de las virtudes que creo que tiene, no sé si es policial Tiempo de Revancha, yo digo que sí. Está como, yo te la definiría como un thriller, Bueno, ahí está. por lo que va ocurriendo y cómo está contado. Vos ahí tenés más claro la diferencia entre una cosa y la otra. Un thriller, me encantó, thriller me encantó. Es un thriller sin Michael Jackson, una cosa rara. Pero nada, esas tres películas de Adolfo Aristarain son como una, para mí, creo que para bastante gente es una trilogía. Yo nunca vi Últimos días de la víctima, sí vi La parte del león, la volví a ver hace poquito también cuando hablamos. Y sigue siendo una película hermosa. Y Últimos días de la víctima, nada, es una película que primero por la época. Es una historia, es un thriller, pero es un thriller ambientado en la Argentina de los años 80, que es la Argentina del tiempo de la dictadura también, de algún modo. Es una película que habla tiene una postura política también, de algún modo, y que además está redonda, es un Sí, peliculón, a mí me pasó de verla, ver que dicho sea de paso, para todo aquel que escuche y pregunte dónde la veo, hay una copia magnífica en YouTube con la Sí. película completa en HD, perfecta está. Yo estaba impresionado es más, le dije a mi mujer en ese momento, ¿qué lo parió a los argentinos? Esta película tiene 40 años y es perfecta, o sea, llevan 100 años haciendo buen cine los tipos, o sea, Claro, es claro. increíble. Es increíble. Sí. Y Sí. tiene, para mí tiene la sutileza de, es más, tenía que tenerla, porque ¿cómo estrenabas esto en dictadura si no? No podías decir francamente lo que querías decir, pero al mismo tiempo eso te da un relato que es sutil también y no obvio. Tiene la sutileza de hacer una denuncia de manera integrada a un relato. No se queda en un cine de propaganda, si querés. No, porque te está contando la No, historia de no, un tipo, un sindicalista que además ha perdido como sus creencias. Ya no es, ya no cree tanto en la lucha sindical, pero que encuentra, el hombre es un dinamitero, que es un oficio, efectivamente. Son los que trabajan, en el caso de él, en las minas, reventando mientras buscan cobre, allá en la Patagonia. que se pone de acuerdo con un antiguo compañero, se lo reencuentra en la mina nueva en la que va a trabajar, y se ponen de acuerdo en hacer un fraude frente a la empresa, una empresa que es devastadoramente despótica, que se le mueren empleados un día sí, al otro también, y le resbala. Sí, y es tiene cosas interesantes, ¿no? Porque la empresa esa que vos decís es la Tulsaco, y Sí. Tulsaco es la empresa, Torranta, que utiliza Aristarán en varias películas. Creo que yo no me acuerdo si él repite a Tulsaco en un lugar en el mundo. Yo no creo que también. La empresa es Tulsaco. Aristarain usa esa empresa como en varias de sus películas, del mismo modo en que, por ejemplo, tiene otro pique que es interesante, y es en la parte del León. En esa película trabajan Ulises Dumont y Julio de Gracia. Ulises Dumont se llama Larsen y Julio de Gracia se llama Di Toro. Y en Tiempo de Revancha, Al revés. Julio de Gracia se llama Larsen y el otro se llama Di Toro. Esas tonterías, ¿no? Bueno, Tursaco suena muy parecido a Texaco y tiene el Claro. logo es bastante similar, o sea, hay como... Bueno, sí. Sí. Nada, tiene eso, ¿viste? Y de última estás contando, si bien no estás hablando justamente, no estás hablando de la dictadura, sí estás hablando de algunas cosas que son interesantes, como por ejemplo el respaldo que ciertas empresas muy corrompidas, si querés, o amorales, tuvieron de parte de aquellos gobiernos militares y les permitieron hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que siguió después, o sea, no, tampoco se puede decir que solo los gobiernos militares hayan hecho eso, ¿no? Pero es esa cosa de que, bueno, que no estás hablando de una dictadura militar, pero sí estás hablando de los coletazos o del otro costado que esa dictadura tiene. Esa dictadura no llega solamente para combatir a la subversión, de algún modo. Llega también, de algún modo, termina imponiendo normas, imponiendo reglas, impone la persecución sindical, por eso estos tipos tienen que limpiar su expediente para poder conseguir trabajo nuevamente. Y después enfrente tenés esa empresa omnipotente que te persigue hasta el fin del tiempo, como hoy. Sí. Digo, la vigencia tiene que ver con la calidad cinematográfica, pero también tiene que ver con que el cuento sigue existiendo y sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, que ya quisiéramos decir como en aquellos tiempos y dejarlo ahí, y en realidad no, Claro. caracolea y sigue hasta No, el día de hoy. no, las corporaciones son cada vez más fuertes, están cada vez más presentes y cada vez te marcan más la cancha, ¿no? Sí, bueno, para mí la película además tiene como dos, no son dos mitades porque no son equidistantes, no son equivalentes, pero sí dos partes muy definidas, porque mientras todo transcurre en esa mina, en la cantera, es una película. Y cuando el personaje de Lupi adopta, no quiero contar mucho, pero encima no traten de no leer demasiadas reseñas porque, por ejemplo, te cuentan cosas que pasan en la mitad de la película, la reseña. Cuando él lleva adelante la estafa, toma una decisión, para no entrar en detalles, que lo lleva a otra película. Una decisión que ahí sí me parece que el mensaje simbólico, si se quiere, eso que él no hace más, es parte del momento en el que la película se está estrenando. Y es muy dura la película, porque uno al principio capaz que se deja engañar de que está ante una película de estafas, si se quiere. Y no, hay que ir pertrechado de buena voluntad porque es muy dura. Y el final es devastador, por ejemplo. Sí, es una película de estafas y funciona en ese sentido, pero no se queda ahí. No. Las próximas, yo no vi muchas películas de Aristarain después de esto. Vi sí aquella que te digo, Un lugar en el mundo, con De vuelta a Lupi, con Sacristán, con Benedetto, con Cecilia Roth, creo, y Juan Diego Botto. Yo vi esa. Pero creo que las películas posteriores de Aristarain, ya él deja el género. Creo que hizo también en España, en Galicia, hizo una con Lupi en la frontera de contrabandistas gallegos y no sé qué. Pero las otras son como películas muy, muy habladas, en las cuales él va como más al terreno de lo político, me parece, y lo político aplicado a lo humano, ¿no? Lo político desde la humanidad de las personas, ¿no? También, nuevamente, me parece que deja las denuncias de lado. Claro. Deja esa cosa no la denuncia, sino la cosa del panfleto de lado, ¿no? También hay empresas que se avivan y que se hacen. Me parece que el cuento de él en ese, en no vi Roma, hay unas cuantas que no vi, pero en Un lugar en el mundo también vuelve a ser un poco ese. Sí, Pero sí, sí, sí. Acá tiene además, me parece, es como vos sacás una foto de lo que es, qué es lo mejor que podés pedir de actores argentinos de principios de los 80 y todos. están todos. De hecho, yo me quedo con el personaje que hace Ulises Dumont. Es increíble lo que hace Dumont con mínimos gestos. Te compone un Sí. personaje conmovedor ¿en cuánto? 15 minutos, Sí, 20 sí, sí. minutos. Sí. A mí hay algunos actores que están como medio dejados, medio olvidados, o algunos incluso han fallecido, y tal vez por eso, ¿no? Pero bueno, obviamente la figura de Lupi es central. Pero después está su mujer, Aidé Padilla, que es una cra perdida, Sí. que mucha gente, yo no sé cuántos veteranos podrán ver este podcast, pero hacía un personaje que yo cuando era niño lo recuerdo, se llamaba La Chona. La Chona era un personaje humorístico y que ocultaba y escondía su condición de actriz dramática. Acá está maravillosa. La mujer como la esposa del tipo que lo acompaña, que lo apoya, que le hace el dos, pero que también teme y tiene mucho miedo. Con Y razón. después está la selección argentina de hijo de puta. Está Sí. Enrique Liporace, Aldo Barbero, Rani, que es Arturo Maly, que es el abogado. Arturo Maly, que es el abogado, que es impresionante. Son los que trabajan para la empresa. Y después, como abogado, que para mí es el punto flojo de la película, es Julio de Gracia. Julio de Gracia es un actor que a mí me encanta en el sentido de que me gustaba mucho de chico cuando lo veía en Operación Jaja. Floreció en esos años 80 con películas, hizo Plata Dulce, hizo, bueno, es el protagonista de La Parte del León, trabaja en esta, trabajó en un montón más, que no me acuerdo ahora. Y sin embargo es el que me parece que está más sobreactuado, el que está más pasado de rosca, me parece que está como en otro palo. Yo creo, sí, creo que él aporta otro registro. También me Sí. parece como Me parece que la película no lo trata de amalgamar porque en definitiva él es el que termina, bueno, no es tan así, pero termina yendo por la plata en un principio. Entonces yo creo que Sí. la película lo acepta propuesto más estridente, más como mucho, con las aristas menos limadas, si se quiere. Luego resulta ser más Sí, menos tridimensional. limitado. Claro. Pero Sí, igual creo que cuando uno ve la sutileza con la que se mueven otros actores, y pienso en ese sentido, la organicidad con la que se mueve, yo qué sé, Arturo Maly o Aldo Barbero, que es el jefe de la explotación minera, obviamente Dumont. A mí me rechina, está sí, muy puede ser. gritado, está muy pasado de rosca. Creo que es una característica de él. En Esperando la carroza también está muy pasado de rosca, me parece. Más allá de que allá sí se banca, digamos, su pasada de rosca, porque bueno, porque es otro código de actuación, ¿no? Sí, Pero están todos en un sainete de descontrol. claro, entonces es otra cosa. Pero también es cierto que, por ejemplo, que en aquella, en Esperando la carroza, la China Zorrilla tiene una organicidad que muchos otros no tienen. Entonces, Okay. ahí es donde salta, ¿viste? Cuando sos el único laburando en otro palo, salta un poco eso. Pero de todas formas, es maravilloso ver a esa gente trabajando, ¿no? Son unos cracks. Una cosa que nos asombraba mucho además es los jugados que están en la película desde que están entre explosiones de piedras que les caen alrededor, se suben a un jeep que es una demencia, el jeep ese que se lo maneja siempre un demente, y ves a los actores agarrados mientras eso gira, Sí, y vos decís, están jugados, ¿no? Están filmando y que salga. Liporace, hay una escena en que Enrique Liporace, yo no sé si se cae o se tira, no sé, el jeep frena y automáticamente el tipo dice, pero bulo, y se cae así. Y Sí. vos decís, se cayó, se tiró a propósito, esperó a que frenara y se dejó ir, ¿viste? Nada, era. Capaz que también la época ayudó en ese sentido, ¿no? La época, sabés que estás en una película que es importante, con un director que hace las cosas bien, y entonces te pones el pellejo, que es como corresponde hacer las cosas, dicho sea de paso, ¿no? Pero además me parece que pinta un mundo muy realista. Sí. Quien más o menos pasó por aquellos tiempos y quien ha ido, quien tiene un vínculo con la Argentina, con Buenos Aires en particular, de algún modo, me parece que lo que ve es una cosa re creíble, muy creíble. Hay mucha verdad en ese juego, no es, obviamente, hay algunas cosas que tienen el pie sobre el acelerador, pero el cuento lo crees, ¿no? Eso de, incluso hay un momento en que de un auto tiran un cuerpo, y eso también es posible, y también puede suceder, y qué sé Y yo. el auto es un Falcon, además, Eso, claro, como para exacto, marcar algo exacto. más. Claro, exacto. Hay muchos links con un tiempo en una película que es muy entretenida, sigue siendo muy entretenida, y nada, y muy necesaria, y que además consigue juntar de algún modo los dos mundos, ¿no? El mundo del cine comprometido, digamos, más serio, con el cine de la aventura, porque nada, es muy fácil de ver, muy, muy, muy lindo de ver. Mirá, A mí si me hace te. acordar de algún modo Aristarain se me fue el nombre ahora, carajo, a Fabián Bielinsky. No De sé Nueve por qué. Reinas. Sí, Nueve Reinas y El Aura. Yo no sé por qué los pego. No sé Bueno. si. Porque laburan en el género, qué sé yo. Sí, puede ser. Y tienen, si se quiere, un ritmo, ¿no? Que anda como por lo menos en Sí. esta película de Aristarain. A mí me hizo Sí. acordar, me voy a Europa y a Francia, me hizo acordar al Salario del Miedo. Aquella de los tipos que llevan La la del camión. nitroglicerina en los camiones. Sí. Sí, claro. Con esa idea de la empresa despótica que le importa tres carajos el destino de sus empleados y el trabajo mal pago, ingrato y peligroso a cambio de nada. Sí. No, claro, hay un tema de clase, ¿no? Hay un tema de clase. están los patagónicos y todos estos tipos que perfectamente pueden explotar, ni siquiera tienen las habitaciones de seguridad que debían de tener, se Nada. vuelan a la mierda. Vuelan O siempre, sea, vuelan siempre. Eso es tremendo. claro. Los refugios en cada estallido se destruyen. Claro, exacto. Nada, lo que se sabe, ¿no? Lo que lamentablemente muchas veces acontece, que la vida humana importa poco, importa muy poco, y en la película esa quedó como muy evidenciado, ¿no? Bueno, y con esta nota de luz y color y optimismo que terminamos. Espero que hayan escuchado esto un día soleado y que estén de muy buen humor, porque cerramos este programa diciendo que la vida humana no vale tres pepinos, y así lo refleja Tiempo de Bueno, Revancha. depende la de quién, depende la de quién. Pero igual, yo sugiero que la próxima desmenuces My Little Pony. Claro, ahí va, para compensar. Igual la película la elige casi siempre el entrevistado. A veces, como con Font, yo lo voy llevando a Frank Capra y Qué bello es vivir, que sé que nos gustan los dos. Pero esa es Claro. así. Es difícil siempre involucrarse ahí. Bueno, César, Sí. muchísimas gracias por tu tiempo, por Por esta favor. interesantísima entrevista que será subida por el señor Daniel Fernández Vaga el día viernes. El popular Capi, que El también popular trabajó, Capi. fue utilero en el baño del Papa, ¿no? Y nos salvó de unas cuantas cosas. Y cargó conmigo el water un par de veces. Cargó conmigo el water, es algo que no muchos pueden decir en la vida. Sí. Es cierto, pero bueno, pero sucedió, tal cual. Bueno, Nada, mando un muchísimas saludo gracias. a todo aquel que mire el podcast. Esto no es un podcast. No, sí, se No sé qué es. escucha, todo aquel que escuche el podcast. Todo aquel que escuche, y nada, me encantaría decir que está bárbaro lo que están haciendo allá en el oeste. Así que vamos arriba, sigan haciéndolo, que está muy bien. Y sepan que cuando estén en un videoclub y critiquen una película uruguaya, quizás esté César Troncoso dispuesto a darles un codazo. Y Cuidado. la próxima vez le corto un dedo directamente. Hablemos de cine desde el lejano oeste, podcast de Oeste Audiovisual. Rodolfo Santulo, con invitados especiales, analizan y desmenuzan películas, series y otra yerba. Cada 15 días, podcast de Oeste Audiovisual. Hablemos de cine desde el lejano oeste.